a la calle, miro hacia atrás, semáforo rojo, no puedo pasar. No me lo pienso, echo a correr, voy tan deprisa, no me pueden coger. Es un funky ciudad, es un funky ciudad, es un funk, funk, funk, es un funky de ciudad. Me lío un canuto, me tomo una cerveza. Mi amigo si se buto, le duele la cabeza. Me lío un canuto, me tomo una cerveza. Mi amigo si se buto, le duele la cabeza. Es un funky de ciudad. Es un funky de ciudad. Es un funk, funk, funk. Es un funky de ciudad. Lo bailo con fulano, lo bailo con mengano, lo bailo con mi hermano, es un funk urbano. Lo bailo con fulano, lo bailo con mengano, lo bailo con mi hermano, es un funk urbano. Es un funky de ciudad, es un funky de ciudad, es un funk, funk, funk, es un funky de ciudad. Ha pasado un rato, dejo de correr, me persigue un gato, voy a enloquecer. Ha pasado un rato, dejo de correr, me persigue un gato, voy a enloquecer. Es un funky de ciudad, es un funky de ciudad, es un funk, funk, funk, es un funky de ciudad. Me lío un canuto, me tomo una cerveza, mi amigo si se buto, le duele la cabeza. Me lío un canuto, me tomo una cerveza, mi amigo si se buto, le duele la cabeza. Es un funky de ciudad, es un funky de ciudad, es un funk, funk, funk, es un funky de ciudad.